It's not the future that I can see. It's just my fantasy. Al mundo con la solución de e-commerce de DHL Express, Superintendencia de Bancos de Panamá. Aprenda a manejar tus finanzas personales. Ingresa a www.tubalboaconsentido.gov.pa. DHL y Superintendencia de Bancos presentan CNN Radio Noticias. Soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. Comenzamos en Brasil porque el presidente Jair Bolsonaro dijo que los inconvenientes de salud que presenta actualmente son el resultado del fallido intento de asesinato en 2018, cuando fue apuñalado con un cuchillo durante un mitin de campaña. Bolsonaro hizo la declaración a través de Twitter, en donde además incluyó una fotografía que lo muestra acostado en una camilla, sin camisa, con varios electrodos conectados en su pecho y lo que parece ser una sonda a través de la nariz. El mandatario agradeció las oraciones y el apoyo. Dijo que Dios le ha dado una nueva oportunidad y pidió a quienes leyeran sus tweets que nunca se rindan en su lucha por Brasil. Bolsonaro fue hospitalizado este miércoles tras quejarse de dolores abdominales. Pasamos a Estados Unidos, donde el inspector general del Departamento de Justicia publicó un mordaz informe sobre el manejo del FBI de las acusaciones contra Larry Nassar. La publicación ocurre más de 2 años después de que el Departamento de Justicia descubriera que funcionarios del FBI que investigaban las acusaciones de abuso sexual por parte del doctor Larry Nassar violaron las políticas de la agencia al hacer declaraciones falsas. La pesquisa también encontró que los funcionarios del FBI no documentaron adecuadamente las quejas de las gimnastas. Nassar, de 57 años, está cumpliendo una sentencia de prisión estatal de 40 a 174 años de cárcel después de que 156 mujeres y niñas dijeron que abusó sexualmente de ellas durante 2 décadas. El ex médico del equipo olímpico femenino de Estados Unidos y de la Universidad Estatal de Michigan se declaró culpable en noviembre de 2017 de 7 cargos de conducta sexual criminal por usar su profesión para abusar sexualmente de sus pacientes. Cuba reporta un número récord de 51 muertes por COVID-19 en medio de los crecientes disturbios que ha vivido la isla. Según el Ministerio de Salud del país, el número de muertos en Cuba desde el inicio de la pandemia es de 1.659. Además, la isla agregó 6.080 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva el número de casos a 256.607. El número récord de muertes reportadas el miércoles se produce cuando la isla enfrenta una creciente turbulencia política y protestas antigubernamentales sin precedentes que sacudieron a la nación el domingo, con miles de personas que salieron a las calles en todo el país.